pisuela color de ciruela, vía hueste piel. No hay de rosa ni de rosa para mi querida esposa que se llama Doña Rosa. Para mi querida esposa que se llama Doña Rosa. Pisa pisuela color de ciruela, vía hueste piel. Y de menta ni de rosa para mi querida esposa que se llama Doña Rosa. Pisa pisuela color de ciruela, vía porque sí.